en Rock FM, El Pirata y su Banda. Bon Jovi nos ha puesto también en el arranque del programa. Ahora mismo, en este momento, son las 6:10 de la mañana y toda la banda ya está funcionando. Ahí está Sayago, buenos días. Buenos días, familia. Hey. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Sayago? Todo bien, ya te digo, todo, los viernes son todo bien. Da igual sí, lo que señor, pase. Sí, señor, tienes toda la razón. Me identifico y solidarizo contigo. ¿Y tú, Lucía, cómo vas? Bien, bien y flipando porque ayer estuve viendo en directo la llegada del rover a Marte. Anda, a través del canal de la NASA. Anda. Sí, sí, sí. Brutal porque habéis visto, tenéis la imagen de sí, las películas. Fotos, fotos sí, no, esto, no, no, sí. Pero digo, la imagen de las películas, que ves mesas alargadas de la NASA y están todos sentados, sí, uno sí. Al lado del otro, como muy tensos, ¿no? En silencio y tal. Y de repente sí. Cuando aterriza, se levantan todos, empiezan a aplaudir. Sí, sí. Bueno, es muy habitual eso. Exactamente igual. Qué o sea, bueno, fue exactamente bueno. Igual. Y además iban diciendo, se veía cómo caía con un paracaídas el rover. Sí. Y entonces iba diciendo, está a tantos metros, a tanto está. Iban ahí retransmitiéndolo y ya cuando llegó y tocó Marte, cacha. Se levantó todo el mundo aplaudiendo, unos gritos. Digo, qué maravilla. Ajá. Qué gusto. Oye, la pregunta es, ¿cuántas sí. veces lo habrían ensayado? Ya. Sí. Ojo, ¿eh? Pero sin final, no sabían el final todavía. Claro, cierto, claro. Se habrán hecho una PCR, ¿no? El aparato que ha llegado allí. A ver si a ver, vamos a llevar el bicho. El sí, es verdad, ¿eh? En esto igual no han caído los de la NASA. El ser humano es capaz de cagarla así. Igual los de la NASA no se han dado cuenta de esto. Menos mal que estamos nosotros, ¿eh? Es que de verdad, ¿eh? ¿Te imaginas a los de la NASA escuchando el pirata de sonido? ¡Mierda, la PCR! ¡Mierda! Oye, pues tienes razón esto. Bueno, la no, una es que pasada, sería, ¿eh? La verdad es que sería la primera vez que tenemos razón en algo. Sí, debe haber sido una pasada sí. acceder a ese espectáculo. Con lo cual, ya estamos en Marte, ¿no? Ya estaban dando fotos claro. Y ya... Sí. Ha llevado el bicho... El aparato ha llevado algún tipo de mensaje del planeta Tierra y de la humanidad y eso o... Pues la verdad es que no lo supongo sé. Que lo que va a llevar es nada, es lo que quiere extraer, ¿sabe? Es buscar claro. allí, es rebuscar entre los sofales de allí a ver qué hay. Muy de la humanidad es esto, ¿sabe? Muy de claro. la humanidad es esto, tampoco es la primera vez que se hace. Bueno, pues nada, Lucía, muchas gracias por darnos esa información de primera mano de que ya estamos en Marte, sí señor. Ya. Yeah. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. El Epic de Faith No More nos pone en este punto de la mañana, 6:21, y ahí está Lucía pidiendo paso. Sí, porque es que estoy leyendo una noticia con la que estoy alucinando. La isla de Niue, que está en el Océano Pacífico, ¿sí? podría muy pronto dar un verdadero salto en el tiempo, porque... Al cambiar de uso horario, que es lo que se está pretendiendo, este pequeño país podría perder un día entero en su calendario. Ojo, fuerte, ¿te, ¿no? ¿te imaginas ahí perder un día de tu calendario? ¡Buah! Sí, sí. ¡Buah! Y además eso no se recupera como la hora aquí cuando la cambiamos. Claro, no. ¿Qué va? Mira, se me ocurre, si pudieras eliminar en tu día, en tu vida, un día, ¿cuál sería? No es fácil, No, bueno, no. No sé, yo por ejemplo, ¿sí? el día que cambié la bañera por el plato de ducha. No sabes lo que he hecho mal día. Sí, yo sé que lo de los baños gastan mucha agua, pero es que los echo de menos. Sí. Pues ese lo eliminaría de mi vida. ¿Vosotros eliminaríais algún año de vuestra vida? ¿Algún día? Sí, vida? Sí. Yo el día que alguien me dijo, ¿querés hacer un programa por la mañana? Ese día lo eliminaría de mi vida. 11 años madrugando. Claro. Pudiendo haber elegido en un late night, ¿sabes? Te yo vas claro. a un morning. Si es que... Si es que te pillaron en un día despistado. Claro. Yo... ¿Tú, Sayago? Pensando así, me sale, en imagen en la cabeza, me sale el día, en los 80, un día que me dio por montar en monopatín. Fue la sí. época en la que llegaron el breakdance y los monopatines, que ahora llaman skate, pero en los sí. 80 eran los monopatines. Pues llegó el monopatín y me dio por intentar montar en monopatín y joder, con lo bien que iba yo en la bici... Y la de leches que me pegué, o sea, bueno, pues a partir de ahí, pues ya, o sea, me conocéis. Dejaste claro. todas las esquinas del barrio, las dejaste redondas, ¿no? Bueno, te digo, y tengo la cabeza, parece un mapa de la cordillera. Pero vamos, total. Bueno, ese día. Ahora que hablar de los 80, yo la verdad es que he eliminado bastantes días de mi vida de aquella época, de los 80, de los 90, incluso del siglo XXI. Porque para mí, como si no hubieran existido, efectivamente. Ha eliminado. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar porque las formas de ganar dinero hoy en día son cuanto menos curiosas. Un youtuber llamado Asian Andy gana pasta durmiendo. Nos podríamos hacer ricos. Ha ganado $16,000, más de 13.000 euros, dejándose despertar por sus seguidores. O sea, a cambio de un pago simbólico, los suscriptores de Asian Andy podían despertarle con ladridos, con voces, con todos los tipos de sonidos que quisieran mientras él se grababa durmiendo. ¿Cómo no se me ha ocurrido? Sí, es verdad, sí, es verdad. Ya me estoy viendo yo, o sea, ya hago su siguiente vídeo. Challenge. Me quedo en coma y me intentáis despertar. Se hace millonario, ¿eh? Se hace millonario. Eso mucho mejor. Vamos, de hecho, este tío no tiene pesadillas. Lo que está teniendo es pesetillas, ¿eh? Sí. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Bueno, creo que se nota que una vez más, una mañana más, estamos imparables. Son las 6:41, acaban de sonar los Cure y ahora va a sonar Sayago, que viene con alguna de las suyas, que lo sé sí, yo. Sí, porque estoy un poco cabreado, que abre las redes sociales y todo Dios hablando de la Isla de las Tentaciones, ¿sabes? Los realities estos que vi. El programa ese, sí. Sí, que me perdonen. Claro, todo esto empezó, Pirata, con el Gran Hermano. Acuérdate, totalmente. Los realities. Sí, a partir de ahí han surgido como amapolas en los trigales. Sí, señor. Efectivamente, así que me parece buen momento para traeros con cariño y respeto maneras de vacilar a un concursante de reality. Fortu, escucha, que esto te interesa. Pues mira, si vives con uno que estuvo en Gran Hermano, hablando de Fortu, aprovechate y que haga él la compra diario. Solo tienes que gritarle desde la cocina: ¡venga, al súper! Y va corriendo. ¿Sabes? Directamente. O, por ejemplo, le puedes poner en su cuarto una cámara como la que ponemos a los bebés para que se sienta que le graban 24 horas al día. ¿Sabes? Sí, ahí, también, para que te gusto. Sí, cuando le vayas desde el salón quejarse cuando tenga que madrugar, dice: ¿quién me pone la pierna encima para que no me levante? Pues toma, para que arregles. Luego también, mira, otra forma de vacilar a un concursante de reality. Le dices que él tendrás un Gran Hermano, pero tú tienes a tu primo de Zumosol que le puede dar un par de hostias. Hombre, sí, que mucho bien. Mucho bien. O mira, le puedes obligar a ver los Goya para que se trague a todos los nominados. Hala, toma. También. Tres horas de gala. Para que te hinches. Y mira, otra forma de vacilar a un concursante de reality, le puedes decir: ¿te gusta hacer el edredonín? ¿Eh? Pues toma, monta el nórdico. Listo. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. 7:08 de la mañana, viernes 19 de febrero. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Uy, lo que tengo que contaros, fascinante. El bajista de Kiss, Gene Simmons, es muy fan de los cómics de Marvel y sobre todo de Stan Lee. Bueno, pues hace unos días, fijaros si es fan, fíjate, Sayago, Lucía, fijaros si es fan, contó Gene Simmons en Twitter, que hace un tiempo, en el 82, le escribió una carta a Stan Lee y, bueno, ha cogido la copia y la ha colgado, una copia de la carta, y la ha colgado en las redes. Bueno, en esa carta decía, se dirigía a Stan Lee, ¿no? Y le decía: oye, que me he enterado que estáis planeando hacer una película de los Cuatro Fantásticos. Y entonces decía directamente: iré al grano, yo quiero hacer de la cosa. Toma. Sí. Y para rubricar que él tenía capacidad de hacerlo, le enseñó unas imágenes que habían hecho de una peli que se llamaba Kiss, el ataque del fantasma, para que viera que él estaba capacitado para actuar. Que quería hacer de la cosa, ¿eh? Toma, fíjate, imaginaros a Gene Simmons haciendo de la cosa en los Cuatro Fantásticos. Le pega y además seguro que le saldría más barato a los de Marvel porque no harían faltas efectos especiales. Ya él solo se maquilla. Sí, es verdad. Lo tiene controlado, entonces ya está, tira. No solo interpreta, claro, se maquilla. Incluso estaba pensando que si es que en el mundo del rock hay más superhéroes. Está Mick Jagger. ¿Sabes? Que es el hombre de goma que estira su carrera hasta el infinito y más allá. Y luego también hay otra superheroína que es Yoko Ono, que es la mujer invisible. Sí, algunos Beatles no la podían ni ver, te lo digo yo. Sí, totalmente. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con una perfecta descripción del dicho de si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Bien. Sí, sí. En Oslo están trasladando la nieve de las montañas a la ciudad para que la gente esquíe ahí. Unos camiones volquetas están vertiendo en los espacios verdes de Oslo metros cúbicos de nieve para esquiar. Toma ya. Muy bien. Sí. Bueno, nosotros hemos hecho algo parecido. Nosotros, ¿sí? Para tener playa en Madrid, hemos traído una tercera ola. Sí, claro, es verdad. Es parecido, sí. Además, a mí esto me suena ya hecho, ¿eh? O sea, lo de transportar nieve de la montaña a la ciudad en camiones, esto es lo que Pablo Escobar llamaba realizar un envío. Ya se ha hecho muchas veces. Sí. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Agua, tierra, fuego y aire. En el mundo siempre hubo cuatro elementos. Hasta que llegó Sayago, que este sí que es un elemento, y cada día viene por aquí y te cuenta cómo él ve la vida y lo llama filosofía de bolsillo, fíjate. Claro que sí, porque la filosofía de bolsillo está en el ambiente y en las redes la comparte la gente como esta. Quédate con quien se cree el horóscopo. Si se cree esas mierdas, se creerá las tuyas. Y ya tienes algo ganado. Además, da igual del signo que sea. Todo sitio. Más filosofía. Hazte amigo solo de gente que vaya siempre de cara. La que va de espalda se tropieza y te lo tira todo. Sí, esto se va chocando por ahí. No. Sí. No conviene, no conviene. No conviene para nada, no. Más filosofía. Puede ser divertido ver a tu mujer discutiendo fuerte con su madre. Hasta que una de ellas te dice, ¿a que sí, Paco? De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Con hilo de cadalso de los vidrios hemos bordado hoy la gorra, el logotipo de Rock FM en la gorra, que vamos a regalar a David, José Manuel o Sergio, que son las tres personas que nos han enviado. Bueno, ha habido más, pero son los que hemos elegido para poner ahora mismo. Vamos a ver a quién le regalamos la gorra. David de Madrid, primer chiste. Bueno, mire usted, pues después de haberle ocultado y hecho todas las pruebas pertinentes, mi recomendación son 18 manzanas diarias. ¿Pero rojas o verdes? Corriendo. Yeah. Claro. Aparte se come manzanas, pero... Haga deporte, coño. Vamos a escuchar el chiste que ha llegado desde Sevilla, que lo mandó José Manuel. Esto es un hombre que llega y dice... Buenas tardes, yo soy un experto matemático. Pone, yo, domador. ¡Cuatro! No, ¿por qué? Sí, experto es. Claro. Y desde Andalucía también, desde Málaga, chiste que mandó Sergio. Pepe, me han dicho que tu mujer cocina como un sol. Dice, sí, lo quema todo. Es verdad. Conozco más de uno y más de una que cocinan como un sol. Bueno, por lo que os habéis reído, la gorra en el día de hoy va para Málaga. Sergio, prepárate porque llega. Y a ti te puede caer otra, una gorra de Rock FM, si me mandas un chiste al 647-33-9966. En Rock FM, El Pirata y su banda. Se nota que estamos una vez más imparables a esta hora de la mañana. Vamos de viernes y aquí llega Sayago. Sí, porque la que se ha liado en la Junta, bueno, en Andalucía, la Junta la ha liado, en Andalucía. Bueno, pues que Andalucía se ha italianizado, ¿sabes? La Junta de Andalucía se ha italianizado. Sí, ha hecho un vídeo la Junta de Andalucía para celebrar el próximo día 28, el Día de Andalucía, y ¿qué ha pasado? Que la han cagado así de grande. El lema del vídeo es andaluces, de nuevo levantaos, pero claro, han metido imágenes de estas caídas de archivo por las que las puedes comprar por internet, ¿sabes? Y las montas sin más. Hay muchos vídeos ahí que se pueden comprar. Las imágenes, y han hecho un cortapega en el vídeo de esta celebración de Andalucía, y se ve a una mujer en nuevos planos abriendo la ventana de su casa para ver la ciudad. Pero no es Sevilla, ni Granada, ni Málaga, ni Cádiz, no es nada de Andalucía, es Florencia, Italia. No me digas. Claro, imagínate, esto fue. Pero sí que la han cagado, sí. Al hombre que se le han cagado, claro. A mí me ha hecho pensar, a lo mejor es que Andalucía se ha italianizado y a lo mejor, oye, ahora los gaditanos, en lugar de decir, ¿qué pasa, pizza? A lo mejor dicen, ¿qué pasa, pizza? ¿Sabes? A lo mejor es así ahora verdad, la cosa. De verdad que lo tuyo es. A lo mejor es así. O a lo mejor la mafia andaluza te amenaza ahora llenándote la cama de cabezas, de gambas. A lo ¿también? Mejor es así, Andalucía ahora. O en la Semana Santa pasan de Jesús y ahora van con los romanos. A lo mejor pasa eso. ¿También? Se ha italianizado Andalucía, claro. O que el mejor cantador flamenco es Macarrón de la Isla. A lo mejor también ha cambiado, ¿sabes? Y seguramente el equipo de fútbol más potente de Andalucía será la Juventus de Conil. Digo yo que será así. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. 22 minutos arriba de las 8 en un 19 de febrero, lo que pasó en un día como hoy en la historia del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. 1976, que ya ha llovido, acaba, finaliza la grabación del álbum de Los Ramones, de su álbum de debut, grabado en la ciudad de Nueva York en 7 días. Fíjate, sí, Ramones era homónimo, ¿no? Efectivamente, temas de 2 minutos y medio, y Craig León, el productor del disco, dice... No había pasta para estar más tiempo grabando, pero es que tampoco lo necesitaban. Sí, claro. Es que iban muy rápido, sí, es que los Ramones... Bueno, eran como eran, y ahí está ese disco, que es mítico, histórico y necesario. En 1948, un 19 de febrero, nacía Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath, miembro fundador de la banda, 73 años, cumple hoy Tony... Y bueno, es el tipo que perdió los dedos medio y anular con 17 años trabajando en la fábrica que trabajaba y que ahí se le hundió el mundo y dijo, wow, wow, wow, wow, wow. Pero fíjate, toca con prótesis en los dedos, pero cómo toca, ¿eh? Guitarrista fino y serio donde los haya, Sayago, elegancia máxima, ahí le ves en su rincón, yo le he visto afortunadamente a Tony varias veces en directo, solo y serio en su rincón. Pero es que te emboba con la guitarra. Las barreras se las pone uno mismo, así que eso es un ejemplo, claro que sí. Y fíjate, de un nacimiento pasamos a un fallecimiento, pirata, porque 41 años hace ya que falleció Bon Scott, cantante de AC/DC. Bueno, ya lo hemos contado aquí hace poco, 10 días antes, el 9 de febrero, apareció en El Aplauso, volvió a Londres, estuvo de fiesta con los amigos y murió en las calles de Londres en un R5, en una madrugada, como tú bien dices, de hace 41 años. FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con la última moda sexy. Ojo, que se están poniendo de moda los striptease de mascarillas. ¿Vamos? Sí. Sí, en TikTok, en los vídeos de unos segundos de duración, las personas juegan con sus mascarillas, haciendo que se la quitan, con movimientos sexy, como si te fueran a mostrar los labios y la boca, pero al final te quedas con las ganas. Ahí todos lanzando piropos guarros, ahí te bajaba la mascarilla y te hacía una PCR. Y otro diría, con brackets, qué morbazo. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Bueno, déjame que te lo recuerde, cada viernes a esta hora más o menos jugamos a lo del loco del claxon. Es muy simple, alguien nos llama por teléfono porque tiene coche y toca el pito. Entonces, el pito de su coche. Entonces, toca el pito. Si Sayago, convertido en el loco del claxon, adivina la marca y el modelo, yo pago el desayuno. Esto es así de simple. ¿Estamos de acuerdo o no? No, vamos, facilísimo, lo has explicado por diáfano. Para retar hoy al loco del claxon tenemos a Roberto Carlos Pérez de Alovera, en Guadalajara, al otro lado del teléfono. ¡Hola, Robert! Buenos días. Bienvenido a Rock FM y gracias por jugar con nosotros a esto. Venga, te paso con el loco del claxon. Joder, vale. Roberto, ¿qué nombre más largo te ha dicho el pirata? No, solo me he quedado con Roberto Carlos. Me he quedado corto. Y te has quedado corto, no había más. Bueno, vamos a ver, oye, ¿de qué año? Dime. Del 2005. Del 2005, vale. Sí. Es que pensaba que habías dicho algo antes y te había cortado, sí, ¿sabes? Sí, decía, yo creo que ha querido decir que le quedaban todavía un par de nombres por decir. Ah, vale. Sí, bueno. Sí, pero no me los digas porque esto es un lío. Me estás liando y no quiero, a mí no me gusta este juego. Así que vamos a darle tres toques. Sí, que no tengo la cabeza muy mal. Dale tres toquecillos cortos a ver cómo suena tu coche. Voy para allá. Venga. Wow. Wow. ¿Te gusta el tenis? No. ¿Roberto? ¿No te gusta el tenis? ¿No? ¿Qué tiene que ¿No? ver? ¿Sabes que están echando ahora el Open de Australia? De Australia, ahí estaba Nadal, que la han eliminado. Amigo. Ni idea. Ya, pues el Open, el Open de Australia se está jugando ahora. ¿Sabes? El Open, Open de Australia. ¿Vale? El Open de Australia. Para que te quede claro que el Open de Australia... ¿Te gusta más el tenis ahora o ya no te gusta el tenis? ¿Roberto Carlos? Bueno, más o menos. Vale, vale, ya le va gustando. Sí, tenemos el Open, tenemos la marca. Señores, vamos a por el otro. Vamos, dale un toque de 3 segundos. O de 2, me vale con 2. Sí, yo creo que está ya. Ya está. Tu coche... Sí, no me hacía falta. Roberto, tu coche es un Opel y es azul. ¿Cómo que es azul? Callaros, hombre. Roberto, ¿tu coche es un Opel y es azul? Es un Opel y es azul, macho. Toma ya. ¿Y sabes por qué es azul? ¡Porque es un Zafira! ¡Ahí va! ¿Y qué? No, lo de azul no lo adivinaba. Era una cachondada por el Zafira, pero va a dar una casualidad. ¿Es verdad que es azul, Roberto? Casualidades de la vida, sí. ¡Qué fuerte! O sea, ya está el color, oye, pero ¿qué es azul? Conmigo, ¿no? Pirata, desayuno, comida y cena. No. Aquí solo se habla de desayuno. Oye, Roberto, muchas gracias por una vez más sacar a flote el arte que tiene Sayago, el loco del claxon, adivinando la marca y el modelo, y en este caso hasta el color. Aunque eso ha sido de refilón. Saludos a toda la Alcarria, Roberto, de nuestra parte. Un abrazo, buen fin de chaval. Abrazo. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar, chicos, con una noticia curiosa y que, oye, te digo, tiene mucho mérito, ¿eh? A ver. La policía argentina ha detenido en la ciudad de La Plata a un ladrón por robarle el móvil a una persona. Pero ojo, que el mérito viene porque el ladrón no tenía ni brazos ni piernas. No fastidies. Qué alucina. Al final se demuestra que aquello de que es mentira. Es mentira de que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Sí, claro. Se demuestra que es mentira. No, y estoy pensando a los policías, me da trastada, ¿eh? Es muy difícil de detener, porque claro, no le puede decir eso. Arriba las manos, claro. Le tiene que decir, pon la espalda recta, yo qué sé. Algo tendré. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. You ready? El Pirata y su banda presentan... Rockmaster. Bueno, pues como antes avanzaba Luis Peris de Valencia, no. Pirata, no es así. Luis Peris de Valencia. No. Es el. Luis Peris. A ver, Luis, acláranos. Buenos días, pirata. Bueno, no. Luis Peris, lo habías dicho bien. Es que se ha llegado. Pero se ha dicho Peris, ha dicho Peris. Sí, pero al principio lo había dicho bien. Ha hecho sí. Claro, Luis Peris, vale. De Valencia, Rockmaster, esto sí, Rockmaster, ahí no cambió la tilde. Por 300 pavos jugando y también por mantener el título. Tampoco voy a cambiar la tilde aquí. Alfredo Ballesteros de Madrid, aspirante. Buenos días y bienvenido. Buenos días, pirata y banda. Buenos días, Alfredo. Oye, recomendación que siempre hago. Nada de nervios, por favor. Venga, también por favor le pido a Sayago que nos cuente cuáles son las reglas del juego. Pues prepárate, pirata, para lanzar las preguntas del mundo del rock que Luis y Alfredo contestarán. Luis en primer lugar por ser el Rockmaster y Alfredo esperando el rebote para hacer el recuento al finalizar el tiempo para saber quién es el nuevo ganador de los 100 pavos. Y ya sabéis que esto ocurre durante 90 segundos más tensos que el que usaba el joystick en la NASA para aterrizar la nave en Marte. Sí. Dicho todo esto, vamos a poner el tiempo y empezamos ya. Oye, ¿cuántos años tiene Dave Grohl, el líder de Foo Fighters? ¿42 o 52? 52. ¡Sí! Acaba el título de este tema de los Beatles, Yellow Car o Yellow Submarine. Yellow Submarine. ¡Claro! ¿Qué banda surgió antes? ¿Jefferson Airplane o Jefferson Starship? Jefferson Airplane. La Airplane. ¿Cuál de estos dos es un tema de Bruce Springsteen? ¿Moon River o The River? The River. The River. ¿En qué año publicó Aerosmith su primer disco homónimo? ¿En el 60 o en el 72? En el 72. Muy bien. ¿Qué banda es británica? ¿Los Knack o los Clash? Los Clash. Brandon Callen. ¿Qué tema de Santana es instrumental? ¿Europa o María? Europa. ¡Europa! ¿Qué tienen en común Aerosmith y Boston? ¿Steve Tyler cantó en esos dos grupos o los dos grupos se formaron en Boston? Los dos grupos se formaron en Boston. ¡Sí, señor! Sting siempre estuvo en solitario. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¡Oh, Police! ¿Quién fue el bajista original de Guns N' Roses? ¿Duff McKagan o Steven Adler? Duff McKagan. ¡Muy bien! ¿Cuál de estos dos es un tema de Jimi Hendrix? ¿Purple Rain o Purple Haze? Purple Haze. Purple Haze. Toma, pleno. Pues vamos que pleno, sí, pleno, ¿no? Pirata. Pleno y de 11. Mucho cuidado, 11 preguntas, 11 respuestas. Hoy Luis no ha dejado ni un rebote a Alfredo, que bueno, le tocará volver a concursar. Pues yo creo que deberías hacerlo, Alfredo, al menos para demostrarte a ti y al mundo lo que pilotas de rock. Gracias, Alfredo. Luis, prepárate porque sigues siendo rockmaster. El pirata se aprenderá dónde va la tilde de tu apellido y tú, de momento, acumulas 300 pavos. Eso es lo que hay. En Rock FM, el pirata y su banda. Son las 9 y 16 minutos de la mañana. La noticia del día, inevitablemente, en contexto mundial, es la llegada del hombre, bueno, del hombre, de la tecnología del hombre a Marte. Mm. Esto es indudable, ¿eh? Es una buena conquista, creo yo. Y además, aparte de que sea noticia generalizada, lo cierto es que también está conectada con el rock. Yo lo explicaba antes muy mal, y es el hecho de que según aterrizaba, estaban poniendo la versión que ha hecho un músico británico, un cantante británico que se llama John Blood, de Life on Mars de David Bowie. Esto es lo que yo quería decir, pero no estuve aceptado. Justo. En cualquier caso, me parece bastante adecuado y bastante preciso el hecho de que esa gran canción, vieja canción de Bowie, se utilizará para esto, ¿no? Es la que más pega. Vamos, venía a huevo. Han tenido buen gusto y además han estado aceptados. Pero yo me pregunto lo que decía yo al comienzo del programa. Imaginaros que hay marcianos allí. Dirán, han llegado los terrícolas. Claro, sí, claro. Allí somos nosotros, los marcianos ahora. Allí somos los ovnis. A dar por saco. Impresionante. A ver si acaba el programa y tengo tiempo de ver las imágenes, que no las he visto aún. Sí. Pero sí, me está diciendo todo el mundo, Javi Burguera, Lucía, todo el mundo me está diciendo, toda la gente del programa, que son impresionantes. Sí, mola, mola, está muy guay. Pues al ataque, pirata. Bueno, todavía tenemos que acabar el programa, que por fin es viernes. Bueno, nos queda un poquito. De 6 a 10, en Rock FM, el pirata y su banda. 9 y 29 minutos de la mañana, nos quedan 31 minutos para estar de fin de semana. ¿Qué vas a hacer, Sayago? Pues mira, me has pillado ahora mismo justo echando el Euromillones. ¡Ah, sí! 202 kilos sí de bote ahí. Entonces estoy en ello para ver lo que hago el lunes. Claro, ¿qué pasa? Claro, el fin de semana no te lo puedo decir. Puedo hacer a lo mejor una mierda o puedo desaparecer. Sí. Claro, puedo comprarte una isla. Sayago tiene la certeza de que le van a tocar los 200 y pico kilos, claro. Claro, sí, así, sí, claro. Así es lógico que no hagas la actitud. La actitud. ¿Y tú, Lucía, qué vas a hacer? Pues mira, también he echado el Euromillón, o sea que Sayago, estamos ahí en la lucha, tú y yo, y sí, muchísima más gente, pero me voy a ir el sábado, que va a hacer muy buen tiempo, al campo. No sé todavía a dónde, pero necesito aire fresco, campo, sin nadie alrededor, y intentaré hacer un picnic. Buena idea. Sí. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues yo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo que me apetece mucho, y es que tengo que buscar una serie de portadas de discos, una serie de discos para el libro, para las fotos del libro. Sí. Y entonces voy a invertir una buena parte del finde en volver a recorrer mi discografía, buscando este disco, buscando el otro, y eso siempre es fascinante, pues sí, andar entre tus vinilos, eso es muy grande. Así que voy a ello, que me hace... Tienes currelo. Sí, sí, sí, la verdad es que es un curro, que no se nos olvide, pero no. Es un curro muy agradecido, insisto, fascinante siempre. Así que con esa perspectiva andamos. Con lo cual, igualmente, Sayago, igualmente, Lucía. En Rock FM, El Pirata y su banda.